Soy Arkham y saludo a todos quienes están a esta hora junto a nosotros. Hoy hemos decidido nuevamente programar a grupos chilenos de diversos estilos de rock. Como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, le damos la bienvenida a este paraíso infernal dedicado nuevamente a bandas chilenas. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. ¿Se acuerdan que en el mes de septiembre realizamos un especial de bandas chilenas? Bueno, como tenemos agrupaciones de calidad en diversos estilos, decidimos nuevamente programar rock chileno de diversos estilos, porque no solo debe estar presente en el mes de septiembre, vamos a disfrutar hoy de bandas nacionales en este programa de Paraíso Infernal. Iniciamos con una banda de metal que se formó en el año 2010 en Santiago, integrada por Emerson en voz, Brian en bajo y coros, Simón y Cristian en guitarras y Johnny en batería. Me refiero a Primero Muerto. Esta agrupación tiene sus canciones en español en temáticas basadas en injusticia social, la problemática sociocultural tanto del país como también en el extranjero, la lucha de clases sociales y el descontento hacia la política. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar de esta banda el tema Intolerancia, de su disco del 2017, Divide para Gobernar. Y luego seguimos con una banda de estilo death metal proveniente de la ciudad de Rancagua, La Fan, cuya primera etapa se remonta al año 2011, integrada en ese entonces por Nicolás López en voz y guitarra, Pablo Lastra en guitarra y Franco Ortiz en bajo, editando su primer disco en el año 2013, Disturbing Dead. Sin embargo, toman un receso y vuelven en el año 2016 junto a Patricio Villa en batería, Eric Miranda en guitarra rítmica, Franco Ortiz en bajo y Nicolás López en voz y guitarra, editando en el año 2017 su segundo disco, Anti-Race. De este grupo vamos a escuchar el tema No Surrender, precisamente de este disco, del disco Anti-Race del año 2017. Curiosamente también este tema es su primer videoclip. Entonces, resumiendo, iniciamos este paraíso infernal dedicado a bandas chilenas con dos agrupaciones de rock pesado. Vamos primero con Primero Muerto y su tema Intolerancia, del disco Divide para Gobernar del año 2017, y luego el death metal de La Fan y su tema No Surrender, del disco Antus Race del año 2017. que gobiernan esta humanidad. Y ves, esas ideas tienen un valor, ya que la segregación es desunión. Aclaman impureza que corre por mis venas, pero solo hay una raza, la raza humana es nuestra. Malditos intolerantes sin cultura ni identidad, cobardes sin presencia, lo que labren me da igual. seguimos disfrutando del rock chileno, ahora con una banda formada La Pintana, creada en el año 2016, quienes mezclan hard rock con sonidos del grunge y metal. Me refiero a Pantano Oscuro, integrada por Roger Meyes en guitarra, Fernando Cárdenas en batería, José Ramírez en bajo y Ociel Huenuqueo en voz. La banda tiene una identidad propia, se refleja en potentes riffs y letras que hablan sobre sus miedos, sobre problemas cotidianos y cómo ellos día a día se van transformando en un pantano que te atrapa y no te deja avanzar. De esta agrupación vamos a escuchar el tema En la carretera, de su disco demo Pantano Oscuro del año 2018. Y luego seguimos con una banda de death metal, de la vieja escuela del death metal, como ellos se han caratulado, Old School, formada en la ciudad de Talcahuano, Church of Files, formada en el año 2017 por músicos que provenían de otras agrupaciones. Esta agrupación está integrada por Roberto Pickrod en voz, Esteban Guerrero y Enrique Figueroa en guitarra, Javier Grandón en bajo y Esteban Guerrero en batería. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar el tema de Pederast, de su EP lanzado este 2018 con el título Larva. Entonces, a continuación, vamos a disfrutar de rock chileno del bueno. Primero, una agrupación de hard rock, Pantano Oscuro, y su tema En la carretera, del disco demo Pantano Oscuro lanzado este 2018. Y luego vamos a escuchar nuevamente algo de death metal con Church of Fields, de su EP Larva, también lanzado este 2018. Vamos a escuchar la canción de Pederast. Ya no existe. Seguimos con este programa especial de bandas chilenas, el segundo que realizamos en esta temporada. Ahora vamos a escuchar rock del sur de Chile, en este caso con una banda proveniente de la ciudad de Punta Arenas, formada en el año 2014 y que cultiva el thrash metal. Me refiero a Trostic. La banda, que se mantiene vigente, está integrada por Fernando Millaquén en voz y guitarra rítmica, Eric Alarcón en guitarra, Constanza Soto en bajo y Cristóbal Cheuquemán en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su última producción, Rage and Revelation, editado este 2018, la canción Hello, Hypocrite Day. Y luego seguimos en el mismo estilo, thrash metal, pero con una banda fundada en el año 2008 en la ciudad de Melipilla, Hell Raider. Esta agrupación está integrada por Revenge en voz, Freddy Díaz en guitarra y voz, Lucas Aguirre en guitarra, Hernaldo Tapia en bajo y Álvaro en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su único disco de larga duración que tienen hasta el momento, editado en el año 2010, The Revenge of Pokéhen, la canción The All Sing Age. Vamos entonces a continuación a escuchar dos bandas de thrash metal chileno. Primero, desde el sur de la ciudad de Punta Arenas, Trostic y su tema Hello, Hypocrite Day, de su disco Rage and Revelation, lanzado este 2018. Y luego, desde Melipilla, Hell Raider y su tema The All Sing Age, de su disco The Revenge of Pokerhead, del año 2010. improvisation, politics and puppets, commercialization, everything that you should products. All of them are simple, they'll say deny. We are your disposable product. The war is a great business, war of pain. The name of humanity, human extermination. War of pain, they'll say deny. Of the power is sensible that nation, manipulate with mind, controlling nation, terror in constant betrayals. Kiss for force is the slavery, the nightmare of humanity, human extermination. War of pain, they'll say an eye. Seguimos adelante para escuchar ahora una banda de rock alternativo formada en el año 2011 en Santiago, Cleaver, integrada por Carlos Cleaver en voz y guitarra, Álvaro Pérez en bajo, Álvaro Muñoz en batería y Carlos Vergara en guitarra y coros. Ellos lanzan su primer álbum Ilusión en el 2013, logrando generar una gran impresión en el medio nacional e internacional, lo cual les permitió sonar en distintas radios, webcines y concretar muchas presentaciones a lo largo del país. Hacia fines del año 2016, Cleaver lanza su segundo disco titulado Hear the Silence. De este disco, nosotros vamos a escuchar el tema Bipolar. Y luego seguimos con una agrupación de punk melódico formada en el año 2000 en la Reina Comuna de Santiago. Me refiero a Faki. La banda realizó un demo en el año 2002 con el que se dio a conocer en toda Latinoamérica y a la vez logró crear una base de fans que los apoya actualmente. En el verano del año 2004 realizaron una gira por Chile y a finales del 2007 sufrieron un receso que se prolongaría hasta enero del año 2011, cuando retomaron realizando shows y publicando nuevas canciones. Faki es considerada como una de las bandas chilenas que marcó una generación, inspirando la aparición de nuevas agrupaciones y motivando un movimiento en la escena punk melódica del país desde el 2013 en adelante. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar el tema La Resistencia, del disco Crepusculario del año 2016 de esta destacada banda. Entonces, para hacer un resumen, seguimos disfrutando de este rock, del rock chileno, en este programa de Paraíso Infernal. Y vamos primero, en este caso, a escuchar el rock alternativo de Cleaver y su tema Bipolar, de su disco Heart the Silence del año 2016. Y luego, también del año 2016, del disco Crepusculario, vamos a escuchar el tema La Resistencia, del grupo punk melódico de Santiago, Faki. Survive. Volvemos con este programa de hoy de Paraíso Infernal dedicado a música chilena. Vamos ahora a escuchar a una banda de la ciudad de Temuco que cultiva el estilo Doom Metal técnico, según ellos han denominado. Me refiero a Habitante, agrupación formada en el año 2013 en la capital de la región de la Araucanía. La banda está integrada por Carlos Aravena en voz y guitarra, Rodrigo Martínez en guitarra y coros, Jorge Antil en bajo y coros y Mariano Calleja en batería. Nosotros vamos a escuchar lo nuevo de esta agrupación, Espíritu Resiliente, del disco del año 2018, Perseverancia Resiliencia. Y nos mantenemos en Temuco, en la capital de la región de la Araucanía, nuestro país, porque vamos a escuchar una banda que en este caso cultiva el folk metal. Me refiero a Briselas. Esta agrupación se inició en el año 2004. Su música transita por el rock, el metal y el folk principalmente, estando compuesta actualmente por Claudia Salamanca en voces, Danilo Contreras en teclados y coros, Alain Duchens y Rodrigo Guajardo en guitarras, Gerardo Fabres en batería, Emilio Vélez en violín y Juan Pablo Yáñez en voces, bajo y guitarra acústica. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Melodías de Amor y Muerte del año 2011, la canción que vamos a escuchar, Requiem de un Guerrero. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar a dos bandas provenientes de la ciudad de Temuco en distintos estilos. Primero, el doom metal de Habitante y su tema Espíritu Resiliente del disco Perseverancia Resiliencia del año 2018, y luego vamos a escuchar el folk metal de Briselas y la canción Requiem de un Guerrero, perteneciente al disco Melodías de Amor y Muerte del año 2011. El sonido se aferra almas oyentes. El espíritu del pacto está. Es la hora de mi partir. Tantas batallas luché y sin miedo a morir. Ahora suplico por tu venir. No me dejes marchar junto a esta soledad. Destino amargo encontré por defender mi fe. Sé que el tiempo dejará en tu lecho una flor. Llévame junto al sol, llévame sabe de dolor. El cielo tan cerca está que hasta puedo escuchar la voz de mi madre. Ven a descansar, no me dejes marchar junto a esta soledad. Tengo ganas de ver a mis hijos crecer en esta tierra de paz, fruto del sudor de algunos como yo que dieron su vida por Bien, de esta forma ya vamos llegando al final del programa de hoy, de este programa que estuvo bastante entretenido, donde solo hemos programado grupos nacionales de distinto ámbito del rock, también algunos que cantan en inglés, otros que cantan en español, pero todos son grupos de calidad de nuestro país. Rock chileno del bueno, con el que también vamos a terminar programando a dos grupos más. Vamos a iniciar con una banda formada en el año 2012 en la ciudad de Castro, en la isla grande de Chiloé, Alwe, banda que cultiva el death metal. Alwe está integrada por Héctor, conocido como Chadi, en batería, Carlos el Brujo en guitarra, Andrés Lucán en bajo y Juan Quesote en voz. Ellos grabaron en el año 2013 un EP homónimo de 7 temas más una intro instrumental. De ese disco nosotros vamos a escuchar el tema Legiones de Muerte y nos vamos con música más tranquila, con un poco más reposada que lo que vamos a escuchar con el grupo Alwe en el death metal. Esta vez cambiamos de estilo, vamos a cambiar totalmente de estilo porque vamos a ir con una banda que además del rock mezcla el rap, el jazz, el psycho. Me refiero a la banda Cómo Asesinar a Felipe, agrupación que se formó en el año 2007 en la ciudad de Santiago. De esta agrupación vamos a escuchar el single Dispara, Feel the Skiz, grabación que incluyó las voces del reconocido frontman de Deftones, Chino Moreno, y la producción de Billy Cole, bajista de Faith No More y líder de Cool Around Records. Este es un adelanto del próximo álbum de Cómo Asesinar a Felipe, que será con varios invitados y se espera lanzar en el primer semestre del año 2019. Así que, gente, nos vamos de forma definitiva. Cerramos este programa dedicado a la música chilena, el segundo de Paraíso Infernal, con grupos de calidad en distinto ámbito. Vamos a cerrar primero con música densa, con un brutal death metal proveniente de Chiloé, específicamente del grupo Alwe y su canción Legiones de Muerte, de su EP homónimo Alwe del año 2013. Y luego nos calmamos un poco, escuchamos la mezcla de estilos de Cómo Asesinar a Felipe y su último single, adelanto de lo que va a ser su disco programado para el 2019. Vamos a escuchar el tema Disparan, Feel the Skiz. Me despido, muchachos, que estén todos ustedes muy bien. Nos volvemos a ver en el próximo capítulo de Paraíso Infernal.